Revolución Cultural. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición de Agora Pulp, en una semana en la que los grandes almacenes nos han recordado lo bonito que es quererse y lo mucho que tienes que comprar para demostrarlo. Nosotros seguimos haciendo las cosas como antes y como siempre, por amor al arte. Que estos días se celebra en el pabellón de cristal de la Casa del Campo la séptima edición de la Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Esta tarde hablaremos con su directora y conoceremos de primera mano las propuestas que este año conforman la cita, cuyas principales novedades son los espacios One Project y Art Edition. Hablaremos de un tema últimamente nos interesa especialmente, son los derechos de autor y los Creative Commons. Volveremos a hablar con el director del Creative Commons Film Festival, Luis Román, que si ya copió esta cita cinematográfica con origen en la ciudad condal, en Madrid, ahora tiene la intención de hacerlo también por todo el mundo. Esta primera hora estará aderezada por uno de los viejos conocidos del programa, Tommy, que lo conocemos por Sol Sostenido y viene acompañado de una de las integrantes de un nuevo proyecto en el que participa New Planet Music. Y hablaremos también con la vocalista del grupo reggae, Goimamba, semifinalista de la presente edición de Rototom. Y en nuestro tiempo de tertulia escucharemos la entrevista de reportaje que Agora Pulp grabó el pasado miércoles en el Teatro Lara de Madrid con el director, las tres actrices protagonistas de la obra El Manual de la Buena Esposa. Hablaremos con Gino Falero, Jun Barrera, Mariola Fuentes y Natalia Hernández del rol de la mujer durante la dictadura franquista y de la influencia de todos los tabúes y leyes de la época en la sociedad actual. Y además blues y jazz del bueno con Claudia González y su Juke Point y nuestro ya. Y bueno, y también, como sabéis, podéis seguirnos en Twitter, nos podéis seguir en Facebook, podéis escribirnos, queremos escuchar lo que pensáis de estas dos horas de programa. Tenemos ahora mismo una hora y 55 minutos, os habla María Taosa, conmigo está Fran Arche, comenzamos. La plaza era aún un laberinto de carpas y tiendas de campaña cuando los integrantes de este Agora Pulp conocimos a Tommy. Se encontraba en ese puesto identificado por una clave de sol bajo el nombre de Sol Sostenido. Entonces ya colaboró con este programa explicando las actividades que se estaban llevando a cabo en lo que a música se refiere en la campana de sol y participando en un debate sobre la ley Sinde. Hoy, 8 meses y muchos intentos después, por fin hemos conseguido volver a tenerlo en estas ondas agorasónicas y con la perspectiva que ofrece el tiempo intentaremos analizar con él y con su compañera que ha venido también a este programa la evolución que ha tenido Sol Sostenido y otros proyectos musicales en los que está inmerso. Saludamos ya a Tommy y también a Marta, que están aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes a los dos. Buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Pues muy a gustito, aquí de nuevo. Bueno, el proyecto este al que nos referíamos en esta introducción se llama New Planet Music. Contadnos, ¿qué es esto? Bueno, pues esto surge de, como estáis bien diciendo, de Sol Sostenido, que como yo y como muchos nos hemos, después de ese mes intenso allí en la plaza, pues cada uno en sus proyectos, ¿no? Pues ha llevado estas ideas que teníamos en ese grupo a otros proyectos, porque con la disolución un poco de lo de la acampada también hubo una separación un poco entre ese grupo de gente que ya estábamos ahí haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues, esto es uno de los proyectos que surgen fuera de eso, pero viene de aquel. Y es un proyecto que empezó siendo con gente de allí y se unieron más músicos y poco a poco pues abrió las puertas a que fuera una especie de asociación, colectivo de músicos, que a partir de ahí pues se pudiera usar ese nombre o marca pues para un montón de cosas, ya seas como un sitio de grabación o una productora. Ajá. ¿Y o qué un colectivo hecho hasta la fecha? Pues hasta la fecha cada uno hemos hecho muchos conciertos de improvisados con esos músicos, que pues quien se apuntaba pues se venía, era cuestión de llamar quién puede para este día, quién puede para este, tal, pues quien surgía, y montábamos un repertorio fácil, rápido, y estaba saliendo y estaba bien. Y la verdad es que todo eso llevó a decir, pues vamos a tomarnos esto un poco más en serio y por qué no hacemos más proyectos, ¿no? Entonces todo esto se comunicaba por Facebook, tal, y de ahí pues están intentando surgir más proyectos. Uno de ellos es el que estamos aquí con Marta, está aquí con nosotros, que toma otro nombre, que se llama Trep, pero surge de todo esto, de New Planet. New Planet como que les acoge a este tipo de proyectos, ¿no? Queremos que sea así, vamos. ¿Qué es Trep, Marta? Drep es un nombre neutro, con fuerza, porque la verdad que le dimos muchas vueltas y había nombres que nos gustaban mucho, pero al final decidimos un poco jugárnoslo, entre comillas, a suertes, y con todas nuestras iniciales y letras de nuestros nombres hicimos unos cuantos juegos, hicimos juegos de palabras, de frases y tal, y al final, entre varias ideas, nos definimos por Drep. Queríamos algo positivo y fuerte, y si pudiera ser, que no significara nada. Que no tiene ni la T de Tommy, ni la M de Marta, ni nada. Al final, no, se ha cortado mucho. Se ha cortado mucho. Faltan gente, integrantes. ¿Quiénes lo integráis? Daniel Rebollo y Paulín León. Que son batería y bajista. Aparte de vosotros dos, claro. Aparte de nosotros dos. Este es el proyecto inicial. Luego hay gente detrás, gente que son vientos, tal, que no les apetece venir a todos los ensayos y todas esas cosas, que irán viniendo conforme la banda esté ya más formada. ¿Y qué tipo de música hacéis en Drep? Pues dilo tú, porque a mí estas pues, cosas de estilo... Pues es música muy bailable, y yo creo que cada uno le está aportando un enfoque muy personal. Eso es lo primordial, ¿no? Que todo nos une lo mismo, pero a la vez a cada uno le gusta una cosa diferente. Entonces, pues hay una fusión ahí muy grande. Está entre el reggae, soul, funky, sí, músicas negras, todo, sí, este. Cuando uno empieza ya a meter tantos estilos, sí, y, yo creo que lo mejor es escucharlo, y a partir de ahí, a nuestros oyentes y nosotros nos hacemos una idea de lo que es Drep y continuamos hablando con vosotros, si os parece. Muy bien, muy encantado. Bien. Pues, ¿qué vais a hacer entonces? Pues lo que quieras, Marta. Un Loving Generation. Venga, pues eso. One day you realize it's not the same. One day you realize you don't think the same. Nobody's trapped when it's not alright. Nobody's trapped not alright. Love and experience is everywhere I go. Love and generation, no matter where you come from or go. Love and generation, love and experience is everywhere I go. Love and generation, no matter where you come from or go. Love and generation. One day you realize it's worth it at all. One day you realize it's gonna work. Everybody's fine when it became real. Don't look at the past. Everybody's nice when it became from the heart. Love and experience is everywhere I go. Love and generation, no matter where you come from or go. Love and generation, love and experience is everywhere I go. Love and generation, no matter where you come from or go. Love and generation, love and experience is everywhere I go. No matter where you come from or go. Love and generation, love and experience is everywhere I go. Love and generation, no matter where you come from or go. Love and generation. Piensa que somos la generación perdida, somos la generación del amor, ¿no? ¿Por dónde va? Oye, vaya voz, vaya talento a la guitarra. Sí, sí, sí, tenemos aquí una voz espléndida. Sí, sí, no, pero vaya, además se nota que estáis compenetrados los dos artísticamente. Sí. Mientras estáis tocando, se... Hay conexión. Sí, sí. ¿Y esta Loving Generation es una canción vuestra o...? Esta es una canción nuestra. 100%. Está recién estrenada aquí ahora mismo, o sea, no... En exclusiva, en primicia en Agora Sol. ¿Y sí. cómo es ese proceso de composición en DREP? Pues mira, realmente lo bueno de todo esto, desde New Planet hasta DREP, es la facilidad con lo que están saliendo las cosas, y por eso están surgiendo cosas bonitas, por el hecho de que pues está siendo fácil el hecho de componer. Nos unimos, me pongo a tocar algo que me surge y Marta por encima pues... me da ideas y a partir de ahí los vamos completando y vamos haciendo cosas. Y la verdad es que está saliendo muy fácil y bien. Uh-huh. Nos hablabais antes un poquito de DREP. Si os parece, vamos a pasar a hablar un poquito más de New uh-huh. Planet Music. Claro. Porque esto es una plataforma que aúna a muchos artistas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo se hace para gestionar todo este volumen de gente que quiere participar? Pues mira, lo mismo que estaba diciendo antes. Porque está siendo fácil, que si no, estas cosas sabemos que son difíciles de gestionar. Pero por medio Facebook y tal es fácil de conectar, entonces pues cada cosa que surge estamos ahí todos para que tal, y como hay bastante gente pues siempre hay alguien que se apunta a cualquier cosa a las que montamos. Y este proyecto la verdad es que ahora está siendo serio, ya estamos ahí encerrados en local, ensayando, y New Planet poco a poco pues será una especie de productora musical, lo que queremos, como que es le renombre a esto para que sea New Planet Records, New Planet, no sé, ya veremos. Porque cómo esto, va según tengo entendido, es pues conseguir que los artistas que se apunten toquen en espacios concretos cuando consigáis esos bolos, ¿no? Sí, o sea, a partir de aquí lo que queremos es que salga cualquier idea que de ahí salga. O sea, si de repente a alguien le surge una idea y le apetece que ese nombre forme parte de ello, pues encantados. Es como ha surgido estas cosas y la verdad es que están surgiendo cosas. Hay ideas de todo tipo por ahí que todavía pues están ahí mascándose. Esto es una idea ya que está haciéndose. Y además de los medios, digamos, humanos, de las ganas de que salga adelante, hace falta medios técnicos también para grabar, para... ¿Cómo, con qué contáis? ¿Dónde grabaríais esos discos o qué ideas tenéis para sacarlo adelante? Pues mira, estamos ahora de tema casero, ¿vale? Pero intentamos que... a la hora de que ya estemos trabajando un poco más y tener más claro el producto, por así decir, o lo que queremos ofrecer, pues necesitamos un poco más de medios para hacer algo más de calidad. Y eso ya supongo que nos tendrán que ayudar un poquito. O gente que le apetezca aportar algo, o gente que le apetezca acompañar a producir esto. ya veremos más medios. Por ahora, casero totalmente. ¿Y cómo puede apuntarse la gente para participar a nivel tanto técnico como artístico? Pues ya no está la acampada, ya no hay ese feeling que había antes, ¿no? Tan personal, ahora supongo que a través de Facebook o alguna... Sí, ahora a través de Facebook y las quedadas que podríamos hacer entre nosotros también, ¿no? Pero a través de Facebook, pues New Planet Music, si lo buscan tal cual por Facebook o por Google, pueden encontrar... Y ahí pues están abiertos a apuntarse, a participar en todo lo... Ahí en información se dan un poco cuenta al leerlo de cómo va esto y ya pues quien le apetezca pues está abierto a participar. Pues si os parece vamos a escuchar otra canción y después continuamos hablando de música, pero vamos a hablar con otros músicos. A lo mejor surge muy bien. Otra conexión. Venga. ¿Qué nos vais a tocar ahora, chicos? Breaking with Everything. Oye, with everything. ¿Y siempre componéis en inglés? Hasta el momento, sí. ¿Y por qué? ¿Porque suena mejor? ¿Porque os sale así? Pues mira, yo no, perdona, Mar. Sí. Es que yo nunca he compuesto en inglés, la verdad, pero para juntarme con Marta... Sí, yo siempre he compuesto en inglés. Y porque soy una gran aficionada de la música soul y negra en general. Entonces, se te nota como... en la voz. Eso le iba a decir, que el toque soul sobre todo viene dado por la voz de Marta, yo creo. Sí, sí, sí. Porque tú ya lo llevas a ritmos un poco más, sí, ¿no? El reggae que te gusta mucho, mis ritmos más fusión, claro. Y ella te lo lleva por otro camino y la mezcla es sorprendente. Sí. Entonces, recuérdame el título de la canción, que se me ha ido. Breaking with Everything. Breaking, rompiendo con todo, nos vamos. For you, it happened so fast, crazy love at the first time. I fly higher than you, and you tell me I have. You bet I wall off distance, so I couldn't see. So I couldn't see what was up. Don't you turn me off, don't turn me off. Breaking with everything is a decision, it's a way of life. Breaking with everything is that with me walking as I see you feel. Breaking with everything is a decision, it's a way of life. Breaking with everything is that with me walking as I see you feel. You weren't for me, I wasn't for you. Too far away as we took, different languages, we broke the wall out. So super terrifying, silence, and you turn me off. You bet I wall off distance. So I couldn't see what was up. Don't you turn me off, don't turn me off. Breaking with everything is a decision, it's a way of life. Breaking with everything is that with me walking as I see you feel. Breaking with everything is a decision, it's a way of life. Breaking with everything is that with me walking as I see you feel. Se nos va arreglando el programa a ritmo de música. Las canciones de Tommy están animando a que esto vaya adelante. Así que chicos, hacemos una pequeñita pausa y estamos ya con los chicos de Goibamba. Así os crea esta fusión que María comentaba anteriormente. Muy bien. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Nos vamos ahora hasta el Rototom Reggae Contest Europe. ¿Y por qué? Porque es uno de los concursos de reggae más importantes de Europa y porque en él participan cientos de bandas de Austria, Italia, Alemania, Francia e incluso Macedonia. ¿Y qué? Bueno, pues que uno de los semifinalistas y candidatos, por otro lado, a llevarse esta edición del Rototom es la banda madrileña Goy Mamba, a la que ya escuchamos de fondo, y al otro lado del teléfono tenemos a una de sus integrantes, Laura. Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues bien, a 3 o 4 días que nos quedan, a ver si seguimos en la semifinal, con muchas ganas, la verdad, un montón de ganas. Bueno, Laura, ante todo, enhorabuena por haber llegado a las semifinales de este concurso. ¿Laura? Sí, aquí estoy. Es que lo digo un poco de fondo, pero seguir, que yo os escucho. Bueno, te daba la enhorabuena por haber llegado a la semifinal del concurso y, bueno, nos pica la curiosidad, queremos saber cómo y cuándo decidís presentaros a este Rototom. Pues al Rototom le tenemos ganas desde hace mucho tiempo. Supongo que todas las bandas de reggae le tienen muchas ganas porque se junta mucha gente y es una oportunidad para que te vea mucha gente y sobre todo mucha gente que le gusta ese estilo de música, que tampoco es que sea un estilo de música masivo, ¿no? Entonces le tenemos muchas ganas, nos presentamos el año pasado pero no le dimos nada de bola, no estuvimos ahí detrás de la gente que nos sigue para que nos votase y no salió nada, y este año la verdad es que ha ido todo desde el primer día súper bien porque tenemos un montón de gente ya que nos viene siguiendo, amigos de amigos de amigos, y ya estamos ahí en la semifinal, así que quedan 4 días para que se sepa, pero yo creo que sí. Porque el concurso es online, ¿verdad? La gente puede votar a través de internet. Explícanos un poquito eso y así, a una semana vista del fallo, pues os damos un poquito de aliento. Sí, pues todas las bandas tienen colgados algunos temas, incluso algunos tienen algún vídeo. La gente puede escucharlos y votar. Se tiene que votar con distinta dirección de correo y desde un ordenador distinto. Entonces, lleva como cosa de un mes o así las votaciones, quedan 4 días. Bueno, es hasta el día 20, 3-4 días. Y nada, nosotros pues nada, a base de correos, todo ha sido a base de todas las redes sociales y todo, que es lo que está funcionando ahora, la verdad es que se mueve muchísima gente. Laura, háblanos un poco de Goy Mamba, ¿quiénes forman la banda? Y también háblanos un poco de este segundo EP que estáis preparando. Pues Goy Mamba ahora mismo somos 9, ha sido un poco evolutivo, comenzamos 3 en un salón de una casa hace ya 4 años y medio, y poco a poco se han ido integrando compañeros, ha habido algunos cambios y ahora finalmente somos 9. Tocamos este nuevo EP que hemos sacado el año pasado, es un poquito más roots, porque empezamos haciendo una mezcla de reggae con funk y al final terminamos decantándonos por el reggae, que es lo que más nos gusta a todos los miembros. Y nada, ahora estamos componiendo temas nuevos, que para marzo tenemos el primer concierto, bueno, no sé si coincidirá más o menos con la semifinal de la Tabú, que está prevista para finales de abril, marzo, pero todavía no está confirmado. Y nada, nosotros presentando temas nuevos para el 10 de marzo en la Sala Barco, ahí estaremos. Laura, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar a Drep, que antes de conectar contigo nos tocaban aquí en directo en Agora Pulp. ¿Has podido escucharlos? Sí, ole, me ha encantado. Claro que sí. Pues ya te escuchan, porque sabes que están con el tema del New Music, ¿cómo es? Recuérdame, New Planet Music, y entonces ahí pueden contar con, quieren contar con artistas, quieren hacer una sinergia de arte absoluta, y bueno, pues hay un pequeño primer paso aquí para que os conozcáis. Claro que sí, lo que tenemos que hacer es juntarnos entre todos y promover cosas, porque es la única manera de tocar y conocer gente. Sí, yo me apunto a todo. Qué bonito, Agora Sol Radio uniendo artistas. Claro que sí, nos tenemos que unir. Bueno, Laura, pues si te parece, te despedimos deseándote muchísima suerte, bueno, a ti y a Goimamba para este Rototom, y también vamos a aprovechar ya para invitaros a que vengáis aquí, claro que sí, la próxima semana a tocarnos en directo alguno de vuestros temas. ¿Qué os parece? Claro que sí, fenomenal, buenísima idea. Preparamos un pequeño acústico, ¿no? Uh-huh. Nos vamos dos o tres allá a tocar, los que quepamos, y claro que sí, para que se conozca y bueno, la gente si le gusta, pues que se empiece a animar a los conciertos, que los conciertos siempre con la banda pues llena mucho más, y claro que sí, yo animo a todo el mundo. Vale, recordamos la página web en la que pueden votar las personas interesadas y hasta qué fecha es la votación. La página ahora mismo no te la sé decir, pero pueden entrar directamente en el Facebook de Goimamba. Uh-huh. Y allí viene el enlace directo para votar. Perfecto. Y tienen hasta el día 20. Muy bien. Perfecto, Laura, pues os esperamos aquí la próxima semana. Vale, fenomenal, pues el viernes que viene hablamos un poquito más. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Hasta luego. Chao. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Agora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody told me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Pese a que todo el mundo habla de ella, Arco no es la única feria de arte contemporáneo que se celebra esta semana en Madrid. Hay al menos otras dos citas alternativas a las que presume ser la más importante en el panorama artístico español. Aunque esto, claro, puede estar sujeto a controversia. El arte y su valoración dependen de la interpretación y la subjetividad del receptor de la obra, y por eso puede resultar peligroso establecer una escala de relevancia y aseverar qué feria es mejor que cuál y por qué, a no ser que entremos a valorar los aspectos comerciales. Eso depende de otros factores, por supuesto. Como saben nuestros oyentes, en Agora Pulp apostamos por la cultura alternativa y las iniciativas que puede que no hayan tenido un gran impulso publicitario, pero aportan una montaña de arena a incentivar y promover los movimientos artísticos. Para explicarnos los detalles de esta feria, que cumple ya su séptima edición, ya tenemos al otro lado del teléfono a Gema Lazcano, la directora de Art Madrid. Gema, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gema, Art Madrid cumple en 2012 su séptima edición. Cuéntanos, ¿cuándo nace esta feria y con qué pretensiones? Bueno, esta feria celebra su primera edición en el año 2006 y la pretensión primera era cubrir un espacio de mercado, un nicho de mercado que se había ido quedando con el transcurso de los años vacío por la necesidad de Arco de que la presencia de galerías internacionales fuera superior a la presencia de galerías nacionales. Como todos sabemos, Arco es una feria internacional, por lo tanto tiene que tener un más del 60% de galerías internacionales, y eso obligatoriamente hacía que una serie de galerías españolas, y por tanto los artistas que representaban, se tuvieran que quedar fuera del certamen, evidentemente porque no había sitio para todos. En el año 2005 nos dimos cuenta de que cada vez ese número de galerías era mayor y por lo tanto nos dimos cuenta que es necesario crear un espacio alternativo donde esas galerías pudieran mostrar la obra de sus artistas que ya no tenían otro foro donde exponer, y ese fue el nacimiento de Art Madrid. El paso del tiempo nos ha dado la razón, porque si ese nicho de mercado realmente no existiera, Art Madrid no estaría celebrando su séptima edición como hacemos estos días. Eso es lo que te quería preguntar, Gema. ¿Se ha conseguido cubrir ese nicho de mercado? Yo creo que sí. Yo creo que Art Madrid ha venido a cubrir un nicho claramente desatendido, sobre todo el de artistas españoles contemporáneos, casi incluso diría de los últimos 70, 80 años, porque en Art Madrid tenemos desde vanguardia histórica hasta ahora de artistas jóvenes que hacen un arte alternativo, emergente, sobre nuevos soportes. Y es lo que decía al principio de la conversación, si ese nicho de mercado realmente no existiera, no hubiéramos estado 7 años en el mercado. Al comienzo del programa mencionábamos vuestras novedades este año y hablábamos de One Project y de Art Edition, y la gente estaba preguntándose qué es eso. ¿Qué es, Gema? Bueno, pues One Project es una sección de nuestro programa de arte joven, Young Art, que ya llevábamos celebrando varias ediciones. Nos dimos cuenta que había que darle una pequeña vuelta de tuerca al programa de arte joven para poder incluir a galerías que todavía llevaran menos tiempo en el mercado y por lo tanto para ellos fuera importante tener un primer foro donde mostrar la obra de sus artistas, y también artistas jóvenes que hicieran unas propuestas especiales o diferenciadas. Este programa, que es comisariado, está formado por galerías que participan con un proyecto de un artista menor de 45 años que están dispuestos en stands de 10 metros cuadrados. Eso significa que en cada espacio se muestra solo y exclusivamente obra de un artista, y el artista así puede mostrar más trabajo y puede uno, el espectador, hacerse una mejor idea de la obra de ese artista. Está teniendo una gran acogida. Estas 16 galerías además están ubicadas en el mismo espacio del pabellón, todas juntas en torno a una plaza central, de tal manera que de un primer vistazo se pueden observar los 16 proyectos, y es una de las zonas que más está gustando a todos los visitantes, porque además los artistas jóvenes lógicamente son los que tienen los precios más asequibles. Está siendo un gran éxito no solamente para el espectador que contempla y que quiere ver nuevas cosas, sino también para el coleccionista o el comprador de arte, que se está encontrando con cosas que le parecen muy atractivas y a precios muy interesantes. Y por otro lado, Art Edition es un programa nuevo que viene a sumarse un poco al único nicho que nos quedaba a nosotros por cubrir, que es el de la obra gráfica. Está destinado a galerías editoras de arte contemporáneo que presentan obra gráfica original, y además a editoras de arte contemporáneo y a publicaciones. Con eso cerramos un poco el círculo, de tal manera que prácticamente todos los soportes artísticos están incluidos en Art Madrid. Gema, en Art Madrid intentáis impulsar las obras de los jóvenes autores, de los jóvenes artistas. ¿Habéis conseguido que estos jóvenes artistas, a raíz de haber participado en esta feria, se consoliden? Sí, lo que hemos conseguido inicialmente era lo que para nosotros era más importante, y es que tuvieran más visibilidad. porque está claro que en un momento como este el galerista que no se puede permitir mostrar a sus artistas dentro de fuera de su galería, pues está jugando, digamos, en inferioridad de condiciones respecto a los demás. Eso era lo más importante para nosotros, que tuvieran visibilidad, porque si tienen esa visibilidad entran dentro del circuito del mercado, el coleccionista de arte los puede contemplar y conocer y por lo tanto puede comprar. Nosotros ya en ediciones anteriores hemos observado que el arte joven resulta muy muy atractivo para el comprador de arte, por lo que decía antes, no solamente porque es una obra nueva, fresca muchas veces en soportes no tradicionales, sino porque también es asequible, ¿no? Es una obra mucho más asequible económicamente. Y la verdad es que los artistas jóvenes en Art Madrid se venden muy bien. Gema, ¿sí? Cuando se habla de crisis del arte o de cualquier otra disciplina, se dice que hay que buscar caminos alternativos para combatir esa crisis. Y entonces mi pregunta es si el arte alternativo también notas tú que pueda estar en crisis o sois una alternativa, digamos, a esto que nos está asolando a todos ahora. Bueno, cuando hay una crisis económica, todo el mercado del arte entra en crisis, porque además el arte, o el mercado del arte, mucho mejor dicho, es el primero que entra en crisis y el último que sale de la crisis, ¿no? Lógicamente, porque no es un bien de primera necesidad. Eso hace que sea necesario para los artistas jóvenes afinar el ingenio y muchas veces tirar de inventiva para lograr que su obra se pueda ver y se pueda comercializar. Yo creo que en ese sentido el arte alternativo no puede estar en crisis nunca, porque precisamente por su propia definición de arte alternativo se convierte en una salida, ¿no? Una salida cuando es más complicado hacer otro tipo de cosas, pues como puede suceder con el arte digital o el arte en la red, que permite que los trabajos y las obras de los artistas lleguen a más personas que lo harían en un soporte tradicional. De todas maneras, a nosotros lo que sí que nos ha sorprendido un poco, o sea, nos ha sorprendido muy gratamente en Art Madrid, es que yo creo que también el galerista y el artista son muy conscientes de la situación económica que estamos viviendo. Y eso hace que todos estén concienciados de que las obras tienen que tener un precio ajustado y que la única manera, digamos, de poder llegar a más compradores que tienen un potencial económico medio, digamos, es precisamente tener unos precios que sean asequibles. Y en ese sentido yo creo que tanto el galerista como el artista han hecho un esfuerzo especial en esta edición de Art Madrid, y por eso ya os digo que a día y medio de haber abierto las puertas al público estamos muy contentos del nivel de ventas que se va realizando. Vamos a ir finalizando la entrevista, pero antes me gustaría preguntarte algo, porque muchas veces cuando se habla de arte contemporáneo, a la gente le suena un poco a chino, le suena un poco lejano todavía. ¿Qué hay que hacer para acercar el arte contemporáneo al gran público? Yo creo que las ferias son un foro muy indicado para acercar el arte contemporáneo al gran público. Como tú bien dices, hay muchas veces que el visitante, sino el público en general, cuando escucha la palabra arte contemporáneo incluso se retrae, ¿no? Le tiene un poco de temor a esa palabra de seguro que es algo que no entiendo o algo que no me interesa o algo que no me llega. Yo creo que cuando uno visita una feria como Art Madrid pues se da cuenta de que efectivamente el arte contemporáneo es algo muy asequible, muy accesible, que nos puede llegar y nos puede emocionar de igual manera que nos puede emocionar o llegar la obra de un artista consagrado o de un artista pues de otras épocas, ¿no? Y eso es muy gratificante para los galeristas, los primeros, cuando ven al visitante recorrer sus stands y ver que se paran delante de una obra y la contemplan y se marchan y vuelven y la vuelven a contemplar porque realmente esa obra de arte les ha llegado, les ha tocado. Es gratificante, como digo, porque al final es eso, ¿no? El arte no deja de ser un sentimiento, una emoción, un estímulo, y si eso se pierde, entonces sí que sería verdaderamente problemático, pero mientras haya esa capacidad de emocionar y de sentir cosas, pues yo creo que el arte estará vivo siempre. Pues Gema Lazcano, directora de Art Madrid, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde con nosotros en Agora Pool. Ha sido un placer. Un saludo. Gracias, buenas tardes. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Continuamos en Agora Pulp, continúan con nosotros Marta y Tommy de Drep. ¿Y qué os parece si hablamos del recorrido y la evolución de Sol Sostenido, ese origen de tanto de Drep como de New Planet Music, ¿no? Pues me parece bien. Bueno, ¿cómo creéis que ha evolucionado ese proyecto? Nos decíais al principio que sí que al disolverse la acampada, pues cada uno se fue un poco por su lado, ¿verdad? Que es más difícil gestionar todo eso, pero ¿cómo lo veis? ¿Creéis que ha sido un proyecto fallido o continúa vivo? No, Sol Sostenido continúa vivo. Yo estoy al contacto por internet, más que nada. Se hacen algunas reuniones que tampoco viene la cantidad de gente que venía en su momento. Pero bueno, se sigue hablando de temas de derechos de autor, se sigue hablando de cosas. Ahora se está tramitando el tema de Sol Sostenido, ha convocado una reunión bastante, la llaman SOS, por el hecho de unir a la gente que realmente está participando por internet y que venga a esas reuniones a decir esas cosas que dicen por internet y moverlas reales, ¿no? Pero lo que se está moviendo ahora son temas de estatutos, de seguridad social, de dar de alta a los músicos, todo este tipo de cosas que están intentando mover desde Sol Sostenido, haciendo plataformas, proyectos, para que la gente se vaya uniendo a eso y sobre todo informándose de que existe y que se puede hacer y que no hace falta unirnos. Claro, el problema a veces no es que no se hagan cosas, sino que no llegan a la gente. Exacto. Nos pasa aquí en la radio a veces que decimos, ¿cómo hacemos para que la gente sepa que estamos aquí? Para que... Entonces, lo último que yo recuerdo que supe de Sol Sostenido es aquello de La Clave Está en Sol. ¿Recuerdas aquel documental de 9 minutos en el que mucha gente, una misma canción interpretada por diferentes personas? ¿Qué más habéis hecho a partir de ese momento? Porque yo me he quedado ahí. De eso hace ya junio o julio, vete a saber. Sí, se ha hecho... Se llevó a cabo un disco, realmente. Es verdad, también. Sí. Que se ha quedado medio a medias de todas las intenciones que había, porque había ahí bastante gente que quería participar, pero luego pues ha habido menos gente, pero están ahí en las canciones que se han hecho de gente que ha colaborado, de otros sitios también, o sea, ya se ha unido gente de otros lugares, no solo de aquí de Madrid, sino pues músicos de otros lados que han conectado con Sol Sostenido y querían aportar cosas. Y supongo que todo esto, pues con un poco más de organización, se irá formando más, pero todavía no hay nada más. ¿Y ha dado tiempo a coger el archivo y decir todo lo que nos ha llegado, organizarlo, escucharlo todo? Porque eran un montón de canciones. Un montón de canciones. ¿Está todo ya más o menos archivadito? Sí, está todo archivado, está todo ahí guardado. Lo que pasa es que, pues, hay que, lo que decís vosotros, hay que reunirse, hay que hacer las cosas, hay que realmente hacerlas. Bueno, Marta, y cuéntanos, la historia de Tommy la conocemos en cuanto a Sol Sostenido y New Planet Music y Drep, pero ¿cómo llegaste tú a participar con todos estos proyectos? Con todos estos proyectos, pues conocí a estos personajes un día, ¿sabes? Un día muy alegre y decidimos, vamos a juntarnos a hacer, a ver qué pasa. ¿Pero es a raíz de la acampada de Sol o a raíz de otro momento? Pues fue paralelo. En realidad nos conocimos un poco después, yo creo que de la acampada, ¿no? Fue más tirando, sí, hacia verano y tal. Y nada, nos conocimos en una fiesta y la verdad que ahí había muchos músicos, los cuales todos procedían de Sol. Y la verdad que fue una noche fantástica y ahí surgió un vínculo muy especial, ¿no? Y decidimos probar. Y eso, y ha evolucionado en esto, así que muy contenta. Genial, pues vamos a escuchar. Ha unido a gente muy guay. Claro que sí. Pues si os parece, vamos a escuchar otro tema surgido de esa evolución. Sí. Habíamos pensado hacer una versioncita, ¿no? Ahora. ¿Qué bueno. ¿Tenemos algún otro? ¿De Crazy o algo así? A media. Venga. ¿Sí? Intentamos. Está torero, Tommy. Venga, vamos con Crazy. Vamos a improvisar algo. Esto sí que va a ser improvisado, ¿eh? Tú disfruta. Vale. Thank you. imperfect. You are the perfect power. We are the matching parts. Apart from the rest, we might be different, but we're all the same. Crazy, clumsy, sweet. We're funny, crampy, cap. We're real. Ensayar y sin ensayar, sin nada. Tenéis un estilo muy personal, de todas formas, se nota, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues si te parece, si os parece, vamos a mantenernos aquí a la espera un poquito más. Y vamos ya a pasar a hablar sobre el Creative Commons Film Festival. Porque hace unas semanas ya entrevistamos a Luis Román, el director de la edición de este festival aquí en Madrid, que tuvo lugar los días 19, 20, 21 y 22 de enero, y que servía para difundir películas bajo licencia copyleft. Es decir, este era el discípulo del festival de idénticas condiciones que ya se había celebrado en Barcelona. En esta ocasión hemos querido volver a contactar con Luis para hablar sobre su intención de copiar este proyecto por todo el mundo. En la página web Goteo, una plataforma de crowdfunding para proyectos Creative Commons, encontramos la propuesta para cofinanciar CC World, la marca bajo la que se quiere propagar el encuentro de cine libre de derechos de autor por todo el mundo. Para explicar mejor esta iniciativa ya tenemos a Luis Román al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte de nuevo. Hola, muchas gracias. Bueno, pues ¿qué es este CC World o CC World? No sé cómo. Sí, no, es CC World. Es la pantalla, es la plataforma que queremos para una red de festivales de cine en Creative Commons. La idea surgió de que nosotros, como un propio festival, queríamos que el propio festival funcionara como funcionan las películas que son en Creative Commons. Es decir, permitiendo que se reproduzcan. Y nuestro tipo de licencia lo que dice es que se puede reproducir por todo el mundo, por asociaciones o grupos de personas que de forma colaborativa lo desarrollen, siempre y cuando sea sin ánimo de lucro. Con eso lo que permitimos es que las propias películas consigan una distribución mayor a la que tendrían si hubieran limitado con una licencia de tipo copyright. Y luego, aparte, lo que permite es que el festival no exista solo durante los 4 días en Barcelona, sino que pueda estar vivo durante todo el año en todo el mundo y llegar a ciudades de todo el mundo, a pueblos pequeños, a pueblos más grandes, a ciudades donde se hable un idioma, otro, permita distribuir muchísimo más todo el potencial de ese tipo de cine, que es cuanto más dejas que sea abierto, más lejos y más participación puede llegar a tener. ¿Y por qué habéis elegido, Luis, Goteo para encontrar financiación para este proyecto? Bueno, nosotros dentro de nuestra plataforma, nosotros lo que queríamos era poder mantener la filosofía. Es decir, en Goteo todos los proyectos que solicitan algún tipo de financiación tienen que volver a la comunidad. Es decir, tienen que el resultado final tener licencias libres, participar de una forma colaborativa, etcétera. Y Goteo, esto es lo que hace. Luego, aparte, es que tenemos unas necesidades financieras o económicas o monetarias, por decirlo de alguna forma, que es pues comprar el equipo donde poder tener toda la estructura, poder tener un servidor en la página web para que la gente se pueda descargar las películas, poder hacer, digamos, sostener todo lo que es la plataforma. Pero luego, aparte de las monetarias, también se necesita pues que la gente pueda colaborar a través de traducciones o a través de diseño, es decir, alguien que no tenga las posibilidades económicas, pero a lo mejor que sí puede ayudar con otro tipo de colaboraciones. Entonces, mientras que la mayoría de plataformas crowdfunding solo es únicamente a nivel monetario, aquí no solo a nivel monetario, sino que es una cuestión de crowdsourcing, de que más gente pueda apoyarlo. Entonces estamos al 55% a nivel monetario, que espero, nos quedan 12 días y espero poder llegar al final para comprar, pues bueno, para poder tener el servidor y el dominio y diferentes tipos de gastos que se necesitan. Y decir que está funcionando muchísimo la campaña de goteo, porque gracias a eso se está realizando el festival en muchísimos sitios. Se va a hacer la semana que viene en Lima, se va a hacer en Buenos Aires, se ha solicitado de hacer en Huelva, en Casablanca, en Marruecos, en Algeciras. O sea, hay muchas copias que se están aumentando y que este año vamos a terminar habiendo hecho el festival, ofrecido el festival en el copia en más de 20 ciudades. Y esto es lo bonito, que permite que pueda seguir ampliando el nivel de copia. Y esto, tanto los autores de las películas, que sus películas están viendo en muchísimos sitios, como el hecho de que se pueda hacer el festival en cualquier parte del mundo, es al final lo que en cierta forma nos llena a todos un poco de alegría. Yo acabo de entrar ahora en la página, Luis, es muy fácil, se lo digo a los oyentes, pones goteo y luego CC World en Google y directamente el link te lleva a esta página en la que puedes cofinanciar el proyecto que nos comenta Luis. Ya es 56%, Luis, habéis subido un poquito más. Bueno, 56%, bien. Estoy viendo ahora, espero a partir de esta entrevista podamos subir más. A decir de todo esto, que quienes aporten algo en la parte final, bueno, en la parte monetaria, damos unas recompensas que yo entiendo que son bastante interesantes. O sea, por un lado, aparecen en los créditos de la página web que se realizará. Por otra parte, con 20 euros tienes un USB con todo de cortometrajes. Con 10 euros tienes una dedicación con el póster del primer año dedicado por todo el equipo, que aparte quien lo vea es un póster que, no sé, es bonito. Por más cantidad, pues una cena con los organizadores del festival, y donde os explicaríamos pues cómo surgió la idea y cómo lo hacemos, anécdotas que tenemos un montón, tanto buenas como malas. O sea, al final tenemos muchísimas cositas para contar, no sé, pues te invitamos a una cena. Son diferentes puntos. Lo de los 20 euros del USB son con cortometrajes que realmente está muy bien, de los de Blender, no ofrecemos unas recompensas que yo creo que son bastante interesantes, y aparte nos apoyan para que podamos mantener esto, porque si no es complicado, de momento no tenemos ningún lucro, y los costes que nos está suponiendo el poder mantenerlo, la verdad es que nos está costando. Claro, eso es algo que te quería preguntar, porque a ver si vais a tener que hacer otro crowdfunding para ofrecer la recompensa. No, bueno, en parte de las recompensas, pues con USBs estamos intentando hablar con alguien que nos pueda hacer los USBs o gratis o a bajo coste. Lo de la cena, pues con los organizadores, pues ya nos montaríamos la cena perfectamente con lo que sea. Los pósters, ya son los pósters que tenemos imprimidos de otros años que nos han sobrado. Es decir, intentar... al final, como todos los festivales, copia. Es decir, no necesitamos 1,5 millones como en la Mostra de Valencia para hacer un festival. O sea, pues vivimos pues de otro tipo de forma y tenemos otro tipo de costes. Lo que pasa es que como no somos la Mostra de Valencia, pues tampoco tenemos ni subvenciones, ni patrocinadores especialmente, ni nada. No tenemos una herramienta que la de decir, bueno, pues la buena fe que de toda la gente que colabora, intentar conseguir que la gente entienda un poco la propia ideología del festival y le apetezca apoyarnos para que este festival crezca como crecen todas las películas en Creative Commons, con el interés. Bueno, pues como seguro que hay mucha gente interesada en aportar dinero para esta iniciativa y uno de los premios es la cena para preguntaros de todo, vamos a dejar que alguna pregunta en el aire para que todos ellos tengan, ¿no?, algo que preguntaros el día de la cena. Pero que sepáis que contamos con, contáis con todo nuestro apoyo desde aquí, desde Agora Pulp, y nada, que esperamos que lleguéis por lo menos a ese mínimo de 750 euros para sacar adelante el proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, y también decir que todo aquel que sea de una asociación o que con un grupo de personas quieran hacer el festival sin ánimo de lucro, también pueden solicitarlo, y para que podamos hacer todas estas copias y ofrecérselo a toda esta gente, pues que nos apoyen y que se copie el festival, copiarlo, si la copia en general es buena. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias y os deseamos toda la suerte. Que salga este CC Festival adelante. Muy, muy bien, muchísimas gracias. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Y continúan con nosotros Tommy y Marta. Hablábamos ahora de licencias Creative Commons. Esto también es algo que afecta a la música. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo, qué opináis sobre el tema de derechos? Pues, a ver, el tema de los derechos. Pues sobre todo que no hay información. O sea, eso de primeras. Que no hay nada de información sobre el tema. Entonces, la gente que, los nuevos socios que quieren entrar ahora, de hecho ahora hay un cambio de elecciones en las GAE y todo este tema. Espero, mando aquí un mensaje a esta gente, que lo que necesitamos y lo que necesitan los músicos, los artistas y los clientes es más información. Y a partir de ahí, pues sentido común y muchas cosas más. Sí, claro, pero las GAE funciona por copyright, si no me equivoco. Es decir, sí, el copyleft o los Creative Commons serían un poco pues la otra vía, que a las GAE pues no le va a interesar demasiado que se hable de ello. Entonces lo importante es que se empiece a conocer las alternativas copyleft, ¿no?, los Creative Commons, que permitan, sí, a cada autor decir, pues yo doy estos derechos o dejo que la gente haga esto y de esta forma con mi música, no que no sea un intermediario el que lo haga, ¿no? Es importante eso. Sí, lo que pasa es que Creative Commons ahora mismo solamente abarca el tema de Internet. Entonces, bien, está bien. O sea, ahora realmente los músicos, el arte, se mueve en Internet, es el medio más fácil, pues está muy bien. Ha salido esta plataforma, que está muy bien, este registro, pero todavía en la calle nos faltan un montón de cosas y todavía nos siguen cobrando por otras tantas, entonces claro, hay que cambiar. ¿Qué opinas tú, Marta? Pues yo por mi parte sé bastante poco sobre estos dos temas de copy commons y tal. Este verano estuve investigando un poquillo porque quería sacar maqueta y tal, y la verdad que estuve mirando en internet y como que no me quedó muy claro cuál era el formato que más se adaptaba a lo que mi necesidad era en aquel momento. Entonces yo creo que eso, que hay una duda, ¿no?, ahí de cómo se hacen las cosas y de dónde va a parar tu música. No sé, creo que falta explicación, y cuanto más se explique y más claro, la gente llegará a ello, ¿sabes? Entonces, pues es un poco eso. Claro, porque suponemos que para cualquier artista su sueño o su meta debe ser vivir de la música. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, hoy en día se puede vivir de ello. Se puede, hay gente que vive de ello, pero bueno... ¿Vosotros podéis vivir de ello? Intentamos vivir de ello. Ahora mismo es muy difícil vivir de ello porque a cualquier sitio que vas casi te gastas dinero antes que ganar dinero. Entonces... Pagas por trabajar, sí, ¿no? O sea, voy a una sala y me gasto dinero y me voy sin, y trabajo, entonces... Es difícil, sí, pero sobre todo pues eso, los sitios, los espacios... donde podamos tocar, las maneras, sobre todo los contratos, todo este tipo de cosas que están muy mal hechas. Claro, con internet digamos que vivir de la música sigue siendo un objetivo, pero hay que tener un paso previo, que es que la gente conozca mi música. Ahora se puede, antes ya no, antes era una radio fórmula, era un... Ahora con internet, pues mi primer paso es que me conozcan, y aquí quiero colgar mi música con estas. Y luego ya vivir de ello, creo yo, no sé cómo lo ves tú, Tommy, Marta, que es como va después, ¿no? Digamos que primero es dar a conocer mi música, que ya tengo una plataforma que es internet, y después a ver cómo hago para poder hacer esto mi método de vida, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es primero tenemos lo fácil que es internet y después, claro, lo difícil es salir a la calle y que realmente esa gente te ponga cara, te lo sienta y no lo vea a través de internet solamente, como toda la vida, ¿no? Claro. Bueno, ahora mismo sabéis que nos están poniendo cara en el canal 33. Saludamos. Si os parece, vamos a continuar con este daros a conocer a Drep. Vamos a ver si podemos escuchar otro tema, ¿no? Vale. Versión. Mira, Marta dice que nos tocamos una versión. Una versioncita. Sí. Venga. ¿Qué vais a tocar? Pues lo que quiera, ya. ¿Mr. Jones? ¿O...? Okay. Back to Black. Back to Black. Oh. Vamos con Amy. Vamos con Amy Winehouse, a ver. He left no time to regret. Came his day wet with his same old same bed. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. You went back to what you. No, so far removed that I go back to black. And I tread a troubled track. My old sorrow staff that I go back to black. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. We only say goodbye with words. I've died 100 times. You go back to her and I go back to her. I love you much. It's not even no. You love Plove and I love Plove. It's like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to her. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to black. Estábamos Fran y yo aquí moviendo la cabeza de un lado para otro diciendo ¿cómo se puede explicar esa voz? Muy bien, muy bien, muy bonito. Y no es además tu mejor día de voz, supongo, ese catarro, ¿no? Así que esa tos que tienes. Estoy bastante sorprendida. Así que estás, Marta, en un mal día, chicos. Qué no grandes, chicos. Muchas gracias. Nada. Pues entonces sí que os vamos despidiendo. Muy bien. Por hoy. Muchas gracias. Que eres un VIP aquí que puedes venir sin llamar a la puerta esto cuando es un placer, quieras. Chicos, ya sabéis. Y Marta a partir de hoy también. Claro, muchas gracias. Pues, bueno, pues. Drep, New Planet Music, Sol Sostenido. Muchísimas gracias. Agora Sol, Agora Pool, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Nos vemos en la próxima. Hasta aquí nuestra primera hora. Volvemos con el tiempo de tertulia en unos minutos. 3 actrices y 12 cambios de registro, tono y vestuario vertiginosos. El Manual de la Buena Esposa, así es como se llama la obra, se representa en el Teatro Lara desde finales del pasado mes de enero. Las actrices June Barrera, Mariola Fuentes y Natalia Hernández llevan el peso de la obra a sus espaldas a lo largo de 12 historias que repasan la evolución de la mujer en España entre 1934 y 1977. Sí, habéis acertado. Esa etapa de oscurantismo y terror de nuestro país. El Manual de la Buena Esposa toma como hilo conductor los pilares de la sección femenina, el brazo femenino de la Falange, fundado por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, y, cómo no, el libro que da nombre a la obra. Esta era la publicación en la que supuestamente tenían que basarse las mujeres para aprender a complacer a los hombres. El Manual de la Buena Esposa convencía a las jóvenes de que eran seres inferiores a los hombres y que su objetivo en la vida debía ser casarse para complacerlos. Como intuís, supuso un frenazo más para el avance de la sociedad española. La obra El Manual de la Buena Esposa está contada en tono cómico. Repasa, de forma objetiva, aunque ácida e hilarante, los tenebrosos episodios a los que se tenía que enfrentar la mujer durante la posguerra día a día. Obviamente, se trata de una pieza crítica, aunque no de manera evidente. Es el espectador quien tiene que reflexionar a lo largo de la puesta en escena y extraer sus propias conclusiones, que seguramente, y desde el prisma de la sociedad actual, serán críticas. Pero qué mejor que ellas para hablar sobre esta obra. El miércoles de esta semana, Fran y yo acudimos al Teatro Lara a entrevistar a las actrices y el director, y esto es lo que nos contaron. Buenas tardes. Desde el Teatro Lara de Madrid, a la mesa de tertulia de Ágora Pulp se encuentran ya sentados el director y las 3 actrices protagonistas de la obra de teatro El Manual de la Buena Esposa, June Barrera, Natalia Hernández, Mariola Fuentes. Buenas tardes a las 3. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes también, Kino Falero. Hola, buenas tardes. Hemos empezado por ellas. No sé si eso incumple alguna de las normas del Manual de la Buena Esposa. No. Habéis estado afinados ahí empezando por ella. Claro que sí. Y di lo contrario. Además, hay que cumplir todas las normas del manual, ya te lo digo. Hay que cumplirlas todas, hombre, por favor. Una mujer con su aguja es como una hada madrina con su varita, como un soldado con su espada. Bueno, Kino, ¿en qué momento se te ocurre dirigir esta obra, El Manual de la Buena Esposa? ¿De dónde te viene la inspiración para crearla? Bueno, yo la inspiración viene de cuando llegan a mis manos los manuales y las publicaciones de la época de la sección femenina, de todos esos manuales, esas guías, esos consejos. Y la motivación, yo creo que viene dada por el hecho de querer hablar de la educación de la mujer en los años de la dictadura. Entonces, bueno, pues cuando uno ve todo ese material y ve todas esas normas, esas reglas, desde una mirada actual, pues bueno, te parece muy tremendo, te parece muy, muy fuerte, muy terrible, pero al mismo tiempo te causa mucha risa. Y ahí fue donde pensé que podía ser una buena, que podía salir una buena comedia de ahí. You're telling everyone in town that I don't treat you right. You even say. ¿Qué creéis que piensan las mujeres que vivieron aquella época y que ahora la recuerdan a través de vuestra obra? Pues que se alegran mucho de que haya pasado el tiempo y de que sus maridos hayan aprendido a no darles un manual de la buena esposa y a ellas no necesitarlo, claro. Yo creo que hay muchas que, bueno, las menos, vamos a decirlo así, las menos vienen y se dan cuenta de lo que han vivido viendo esto así como de cachondeo, ¿no? De cuando ven la función dicen, pues es verdad, pues sí que ha cambiado el cuento, pues sí que estamos mejor, pero como entonces se hacía lo que Dios mandaba, pues no eran muy conscientes, o sea, no muchas se rebelaban y muchísimas otras lo aguantaban como una cosa normal y que les tocaba, ¿no? Entonces, al ver esta función es como una catarsis del pasado, ¿no? De ver todo lo que han vivido y que lo han pasado así como sin darse cuenta, ¿no? A no ser que seas la enfermera y te sientas muy identificada, que a lo mejor, oye, pues no te gusta. Claro, eso también pasa. ¿Creéis que hemos superado esa barrera de estos 35 años que han pasado desde el último año, que se supone que es desde 1934 hasta el 77, ¿no? Sí, sí. ¿Creéis que se ha superado esa barrera como para poder mirar esto con un toque cómico? Bueno, yo creo que sí, que evidentemente el tiempo ha cambiado lo suficiente como para poder reírnos de las cosas terribles de nuestro pasado. Es un poco lo que decía Jung antes, ¿no? La gente que viene a verlo y que sufrió en sus carnes todas estas formas de adoctrinamiento tan terribles, pues hay una especie de exorcismo, ¿no? Cuando ves la función y te puedes reír de todo eso. Evidentemente son muchos años de un tipo de enseñanza con un fin muy claro y muy perverso. Entonces, claro, eso no se puede erradicar de la noche a la mañana. El tiempo sí que va situando las cosas en otro lugar o en su lugar. Pero yo creo que se necesita más tiempo para que no tengamos que hablar de esas cosas. Seguramente dentro de un tiempo, ojalá no muy lejano, ya nos parecerá una cosa rarísima que hubiésemos recurrido a esto para reírnos, ¿no? Y seguramente nuestros contemporáneos tendrán cosas igual de terribles para de las que reírse de lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? La reforma laboral, yo creo que ya mismo nos estamos riendo de ella. Bueno, la portada del jueves es maravillosa, no sé si la habéis visto, pero o sea, los últimos acontecimientos son para hacer humor inmediato. Absolutamente, seguro que en Cádiz ya le han sacado punta a todo esto y una letra para un paso doble o un cuplé. Llega un civi con bigote. ¡Oh, qué miedo! ¡Un salón! Solo faltaba que nos burláramos también del cuerpo de la Benemérita. Pero si es una canción inocente, señora. Que haya camino como recorrer no significa que no hayamos cambiado. O sea, hemos recorrido mucho camino. Que lo hayamos recorrido todo o no. En algunas cosas parece que quieren volver atrás, a algunos, ¿no? Quieren retroceder, pero se supone que todo tiene que ir hacia adelante, ¿no? A mí lo que me alarma es que parece que tienen que nacer nuevas generaciones que quieran acabar con esos recuerdos como idílicos de la época franquista, ¿no? O sea, que un señor mayor, una señora mayor tenga recuerdos idílicos de la época franquista porque a él le fue muy bien en la vida y a él Franco no le hizo nada y él no vio de cerca ni cómo robaban a padres y madres de sus casas y dejaban a niños huérfanos y todo eso lo vivió en la ceguera más absoluta, que es como se tenía desinformada la gente. Bueno, pues lo puedes entender de alguna manera, pero que gente joven siga pensando que tienen que mantenerse las estatuas ecuestres, que tienen que seguirse defendiendo que esa época fue buena para el esplendor de España, eso es lo preocupante. Yo creo que eso, en ese camino sí que hay que seguir para que desde las instituciones se borre por completo eso, ¿no? Eso sí que es muy importante que quede claro, y todavía no queda claro. Hay una nebulosa ahí de no era un dictador, no era totalitario, de nomenclaturas, hay una nebulosa que eso a mí me preocupa. Sí, claro, porque con Hitler está todo clarísimo, ¿no? Claro, los alemanes lo tienen claro, tú dices viva Hitler y estás infringiendo una ley, ¿no? Claro, pero aquí no. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha hipocresía desde las instituciones. O sea, hay políticos a los que les sigue interesando tener a esa parte del electorado de su parte, ¿no? Y claro, yo pienso, bueno, es gente mayor que se morirá en unos años. No, no, es que vienen cachorros detrás. A mí eso me preocupa mucho porque es gente que ha nacido en democracia, con plenas libertades, que puede hacer lo que le da la gana y quiere volver a lo otro, que es esto, ¿no? Yo ahí sí que creo que tenemos que seguir luchando. Sí, es preocupante, yo creo eso, que de repente cuando te parecen que hay cosas que ya se han superado, discursos que ya están totalmente superados, vuelven a relucir como... Pues eso, como lo que tú comentabas, ¿no? De la ley del aborto, cosas tan terribles como, bueno, la forma de lo que decía Jung, de cómo está registrado en la Academia de Historia la definición de quién era Franco, ¿no? O sea, cosas que dices, bueno, pero esto no estaba ya claro, pues resulta que no, entonces eso sí que es preocupante. Bueno, si os parece, vamos a leer una de las frases de este manual de la buena esposa y ahora os pregunto sobre esta frase. Dice, las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para los talentos varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. Suponemos que a vosotras como actrices, como artistas, esto que os debe chirriar bastante, ¿no? Esto, bueno, es de Doña Pilar la que decía esto, ¿no? Y pues chirría tantísimo, pero creo que eso sí que ya en la actualidad el 99% de las mujeres tienen claro que es una aberración, ¿no? Pero bueno, todavía hay mujeres que a lo mejor lo piensan, que el hombre tiene más capacidad creativa, más inteligencia, y que nosotras tenemos que ser un complemento del hombre. Pero creo que para la mayoría de las mujeres en esta época está claro que no, por lo menos en este país, ¿no? Esperemos. Hombre, no sé si las mujeres no descubren nada. Lo que sí creo que descubrieron mucho era lo hijo de puta que era quien escribió eso, ¿no? Eso sí lo descubrieron, ¿eh? Lo bueno es que lo escribía. O sea, que Pilar Primo de Rivera dirigía la sección femenina, pero siempre comandada por hombres, ¿no? O sea, el manual lo escribieron hombres. Claro. O sea, todo lo escribían hombres. Manda cojones que tú crees una sección femenina de la Falange para que te la sigan llevando hombres. Pero claro, con esa cabecita que tenía esta señora, que yo creo que, pobrecita, yo creo que era un poco homosexual ella y no quería darse cuenta y vivía en esa represión toda ella. Claro. Vivía en esa represión toda ella. La represión y la frustración. ¿No? Exactamente. Entonces yo creo que escribió grandes frases para tomárselas a cachondeo. Aquí el gran acierto de Quino ha sido montar esto de cachondeo para ver las verdades realmente cuando sales y decir, nos hemos reído de esto, pero es que esto era verdad, ¿no? Además que no creo, creo que... No hace falta, te quiero decir, no hace falta sacarle punta ni sacarle el chiste. Es que tienen toda la punta afuera. O sea, tú ves el discurso de estas mujeres y de esta mentalidad en el 2012 y lo único que te puede provocar es risa. O sea, ¿qué te va a provocar? Nos han puesto varios anuncios cuando hemos hecho esas entrevistas en la radio, ¿no? Aparte de los que recordamos, ¿no? Y la verdad que es que oyes el anuncio y te provoca muchísima risa. Eso no hace falta meterlo ni siquiera en el teatro para podernos reír ya de esa época. O sea, yo creo que ya ha llegado el momento, ¿no? En el que, sin exagerar, provoca risa, ¿no? Yo creo que a mí por lo menos lo que más me impacta de todo, no sé qué os parecerá a vosotras, pero es cuando, bueno, puedes intuir que existe este pensamiento en la sociedad, ¿no? Que las mujeres no son creativas, y puedes entender que tradicionalmente y de tanto tiempo de ser consideradas las mujeres como un apéndice del hombre, pues esto se pueda pensar. Pero cuando lo ves escrito, o sea, cuando lo lees, cuando dices, es que se escribía porque se publicaba así, o sea, se le daba legitimidad a este pensamiento de alguna manera, ¿no? Eso es lo que te hace, vamos, a mí es lo que me sobrecoge, sin duda. Totalmente de acuerdo. Te compraste una minifalda roja, te la pusiste, cogiste el 73 y fuiste al aeropuerto de Barajas a recibir a los Beatles, ese grupo que seguro ser más grande que nuestro Señor Jesucristo. Yeah, tell you something, I think you'll understand when I say that something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. ¿Y qué hará la sección femenina, Natalia? Tú que te esfuerzas tanto por entrar en ella en la hora. Hombre, la sección femenina tuvo muchos momentos diferentes, ¿no? Yo tampoco soy una erudita en este tema, pero supongo que cuando empezó era para ayudar a los soldados, el ejército, la gente tenía hambre y decían, pues mira, aquí van a educar a mi niña, la van a dar de comer, y que es lo que le pasa al personaje que yo hago en una de las historias de la función, ¿no? Que dicen, mira, somos muchos en casa y aquí en la sección femenina te van a dar de comer, así que estupendo. Y si encima aprendes algo, pues ya mejor que mejor, ¿no? Y luego a lo largo del tiempo que fue avanzando, pues la sección femenina se ocupó de otras cosas, de educar a la mujer, de enseñarle tal. Y se convirtió un poco en la mili de la mujer, ¿no? Y todas las mujeres tenían que estar obligadas a pasar por ahí para poder trabajar, para poder hacer cualquier cosa. Aparte de tener el permiso de su marido, evidentemente. Claro, era el brazo femenino de la Falange, y lo utilizaron para adoctrinar a todas las mujeres, con su doctrina y con su manera de pensar. La mujer no era nada sin el hombre y tenían que estar todo el día sirviendo al hombre. Claro, es que sirviendo a la patria. Claro, sirviendo claro, a la patria. Dando hijos a la patria. La sección femenina, todo. Igual que la mili, pues depende de cómo te fueran ella, pues eran unos campamentos para las chicas, ¿no? O sea, de base, de raíz, era una cosa como, ah, pues qué bonito, porque las niñas que no podían estudiar, porque claro, como estaba todo devastado y se cargaron todas las escuelas y solo podía estudiar la gente que tenía pasta, pues mira, estaba muy bien. Pero el adoctrinamiento que te metían en cada clase de bordado y en cada clase de cómo hacer empanadillas ricas, eso era lo terrible, ¿no? O sea, esas perlas eran lo terrible. Sí, lo malo es que en la sección femenina te enseñaban también la frase que te has leído tú, ¿no? O sea, y entonces creaban una generación de mujeres que no pensaban y que no pensaban por sí mismas. Sí, ¿no? Ya completamente inferiores a los hombres, claro. Y les decían siempre lo que tenían que hacer, qué es lo correcto, cómo tienes que hacer las cosas, y eso te anula la libertad y el pensamiento, ¿no? Por supuesto, la libertad sexual, o sea, no tenías derecho a disfrutar. Bueno, solo disfrutaba tu marido. De eso no hemos hablado. Pues ya es hora. Pero hablemos de eso, hablemos de la sexualidad. Hay otra parte en el manual de la buena esposa en el que dice que en cuanto a sexualidad tú no tienes derecho a tener tanto placer como tiene tu marido. Él es el importante. ¿Cómo consideráis esto? Es muy bonito. ¿Cómo lo voy a considerar? O sea, ¿a ti qué te parece, querida? Es una ablación psicológica, eso. Realmente se practicaba la ablación psicológica y nadie decía nada. O sea, aquí nos llevamos las manos a la cabeza por cuando escuchamos lo que hacen el Islam, ¿no? Y los velos. Hay generaciones que se han muerto sin conocer que tienen clítoris. Bueno, y una señora fue al médico, a mí me contaron el caso, una señora que fue al médico porque por primera vez en su vida tuvo un orgasmo y no sabía lo que le había pasado. Que se había quedado viuda y al cabo de los años tuvo un affair que se convirtió en su novio y de repente pues ya la mujer se soltó, se lo hicieron bien a la pobre y de repente tuvo un orgasmo y fue al ginecólogo por primera vez en su vida para ver qué le había pasado. Te imaginas, o sea, es que eso es ablación psicológica. Déjate de leches. ¿Qué sería de este país si todas las mujeres abandonaran el hogar por un simple bofetón? Habría más hombres solos que en la mía. ¿Qué ha supuesto para vosotras meteros en el papel de estas mujeres? La verdad que, bueno, siempre como actrices evidentemente es gratificante hacer cualquier tipo de, o sea, un texto que está bien escrito, que tenga humor, que al público le divierta. Es muy goloso. Y aparte ya, si cuenta una cosa más profunda todavía, ¿no? Que es la historia de la mujer en España, ¿no? Pues mejor todavía, ¿no? Cuando estás haciendo una función y encima sabes que hay un tema de trasfondo, pues es mucho más gratificante como actriz, ¿no? A mí me gustan dos cosas. Primero, que hacemos 8 personajes cada una, lo cual está muy bien, ¿no? Es como un stage de teatro que te curras aquí. Es un reto, supongo. Es un reto porque además son de distintas edades, de distinta condición social, de distinta condición ideología. O sea, ya eso está bien, de entrada. Que además es un homenaje a la mujer, o sea, eso ya está muy bien. Y en la época que estamos viviendo, para mí personalmente, es un espectáculo necesario. Yo tuve mis dudas cuando leí el texto, dije, ¿tú crees que será buen momento? Le decía yo a Aquino. ¿Te crees que será buen momento ahora que vuelve la derecha y tal hacer un espectáculo de esto? Creo que es muy buen momento. Puede que sea el mejor, ¿no? Es el mejor momento tal y como ha vuelto la derecha, ¿no? Tal y como ha vuelto. O sea, ya sabemos que en su máximo esplendor, o sea, dando la marcha atrás a todo, pues yo creo que es muy importante que tengamos un tope en esa marcha atrás, como los trenes, ¿no? Tienen ese tope de goma. Pues creo que estos espectáculos dan un poco la visión de hasta aquí podemos llegar, ¿no? Porque no, que no volvamos a eso, por favor. O sea, que para mí personalmente, ideológicamente, me parece que cumplimos una labor interesante y necesaria en los tiempos que corremos, ¿no? Claro, si te pones a quitar libertades, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta esto? ¿Hasta la sección femenina? ¿O a más atrás? O sea, ¿hasta dónde queremos retroceder? ¡Qué miedo, ¿no? ¿Intuís que las mujeres soportaban todo aquello o lo llegaban a asimilar también como algo justo? Habría de todo, o sea, habría quien lo soportaba, había quien lo asimilaba, había quien acataba, porque la supervivencia se trata, o sea, se trata de eso. Tú no sabes nunca cómo vas a reaccionar, como cuando te atracan, no sabes. Lo mismo te revelas, que lo mismo agachas la cabeza y es tu manera de sobrevivir. A mí me parece tan respetable una como la otra, ¿sabes? Gracias a que una aguantaron y otra se rebelaron, hemos llegado hasta aquí. No sé. Yo creo que ellas nunca calcularon el retroceso que suponía, porque sí es verdad que a ellas se les daba esta cosa de, siempre se les decía, como tú eres la reina del hogar, es la reina del hogar, entonces se les daba como ese título, y entonces era como una manera de premiar o de hacerlas sentir importantes, pero realmente nunca se consideró el trabajo que hicieron, porque esas mujeres, pues lo que contaba antes Natalia, o sea, se las usó para de mano de obra en el campo, para atender a los como enfermeras, o sea, hicieron muchísimo trabajo lavando la ropa de los soldados en los ríos, en heladas, en no sé qué, o sea, y nunca se les agradeció el trabajo que hicieron, nunca. Y ellas seguramente, pues, hombre, yo supongo que los grandes cerebros femeninos y esas grandes mujeres de la Segunda República que se tuvieron que ir, pues, pensemos en una Clara Campoamor, una Mercedes Pinto, o sea, todas esas mujeres que hablaban ya del divorcio o de temas tan progresistas para esa época, y que de repente, pues, en durante la dictadura franquista no estaban, y las que quedaron, pues, muchas, de hecho, pues, si escuchas testimonios o lees testimonios de esas mujeres que pertenecieron a la sección femenina, muchas pensaban que estaban haciendo una labor estupenda, y seguramente que en su intimidad, en su espacio, en ese lugar que ellas ocupaban, seguramente pues estaban pensando que estaban haciendo algo productivo, bueno y generoso, sin calcular evidentemente lo que suponía para como retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que igual de malo ha sido para ellas como para ellos. Te quiero decir, ha habido toda una generación de la que todavía hay rescoldos ahí, hay brasas de un odio al hombre que yo me niego. Te quiero decir, me niego a tener una pareja con ese rencor hacia el hombre con el que muchas mujeres se han quedado y han transmitido a sus hijas, ese rencor a los hombres. Y eso es por esta educación. Y me parece que es muy nefasto tanto para la mujer como para el hombre. Y no nos olvidemos de las mujeres que no pasaban por la sección femenina, pero que les imponían las leyes que el Estado imponía a la mujer, o sea, y que lo veían como normal. O sea, yo no creo que todas las mujeres cuando tenían que ir al banco dijeran qué jodienda tener que pedir la firma al marido. No, lo veían como una cosa normal, como lo que se levanta y se pone champú o se lava los dientes. O sea, era como una cosa normal. Si es que no nos ha llegado hasta nuestros días, porque es que era así, lo de no tener relaciones prematrimoniales, lo de tener que llevar la casa, lo de no trabajar, pues eso era una cosa normal que te venía impuesto por el género, ¿no? Y si te quitan los derechos despacito, más los asumes, claro. Más los asimilas. Y luego cuando escuchas, yo he escuchado en algunos documentales gente como Maruja Torres, Rosa Regás y tal, mujeres que hoy consideramos pues, que han sido mujeres muy muy a favor de la igualdad, y que de repente te dicen pues como ellas usaban la picaresca para poderse ir a Francia simplemente para besarse con su novio, ¿no? Maruja Torres. Con mi novio, claro, a ver. Y aunque no tuviera ganas, pero aprovechaba. Era por esa libertad. Que sí, que había muchas que sí que tenían esa sabían perfectamente dónde estaban y capeaban de alguna forma todo lo que podían el régimen para poder vivir. La iglesia para hacerte sentir culpable si hacías algo de eso. Porque claro, las mujeres supongo que dirían, tiene que ser así, es así. Pero claro, estaba la iglesia para decirte ahí, como hagas eso es pecado y vas al infierno. O sea, esa amenaza de la iglesia es lo que yo creo que a las mujeres las retenía más en su casa y en su hogar, ¿no? Sí, ser una cualquiera por cualquier cosa. ¿Creéis, retomando un poco el hilo anterior, que esto puede volver a pasar en algún momento de nuestra historia o ya está...? Perfectamente. O sea, las cosas pueden pasar perfectamente. De hecho, pasa todos los días en otros países. O sea, no creo que sea nada antiguo. Puede pasar perfectamente. Estamos en el mejor momento para que pase. Realmente estamos en el mejor momento para que vuelvan las ultraderechas, porque no hay trabajo, hay paro. Estamos echando a inmigrantes, se da una serie de condiciones, claro, o sea, que es muy fácil manipular a la masa, digamos, o al pueblo. Lo que pasa es que, bueno, Yo confío en que hasta o sea, electo Hitler fue un sí, o sea, sí. Fue elegido por el pueblo, no, no, no nos olvidemos nunca, o sea, bueno, Hugo Chávez también. Un dictador está que puede aparecer de debajo de las piedras de cualquier lado, se ha elegido de un golpe de estado, no tiene por qué necesariamente dar un golpe de estado. Porque, o sea, no creo que bueno, para mí Aznar fue un pequeño dictador, o sea que y era absolutamente legítimo, o sea, fue elegido legítimamente por mayoría absoluta y tal. En la última etapa fue un pequeño dictador. Berlusconi es otro pequeño dictador. Claro, de lo que está ocurriendo ahora mismo en Grecia o en Italia, donde tienen gobiernos que han sido impuestos por los mercados. Claro, o sea, que no se le llama dictadura, pero que es como son como dictaduras democráticas, ¿no? Que como todos lo hemos votado, será todo el mundo ha ido en masa a votar a la derecha para castigar a la izquierda porque nos hemos quedado en el paro, y los primeros que iban a votar a la derecha, que a mí me sorprendía, eran los inmigrantes, y yo pensaba, os van a meter en un barco de rejilla y os van a mandar al mar, pero el día 20 mismo. Es que ahora y es así muy fácil cambiar el nombre a las cosas y no llamar las cosas por su nombre y disfrazarlas, es súper fácil. Es como, ya no te defiendes de alguien que te invade, ya eres un terrorista. O sea, te quitan hasta tu derecho a defenderte si un país extranjero te invade. O sea, lo está haciendo Estados Unidos, ¿no? O sea, es muy fácil cambiar la nomenclatura de las cosas y obviarlas. O sea, y no es una invasión, es un ataque preventivo. O sea, es muy fácil cambiar los términos. Porque realmente no sabemos lo que pasa en los sitios. O sea, tú sabes lo que pasa en tu ciudad y apenas. Pero tú en Siria no sabes lo que está pasando. Tú lo sabes porque pones el telediario y lees las noticias, pero sabes lo que te cuenta el telediario. Exactamente, sabes lo que te cuentan esos medios, ¿no? Te fías más de unos o de otros, pero realmente es muy fácil manipular la realidad, ¿no? Y que tú te... Sí, hombre, gracias a Dios ahora con internet puedes tener... Puedes acceder sí. A información de gente... Sí, no digo a nivel prensa, sino a nivel de ciudadanos. O sea, si conoces a alguien en Egipto, sabes la realidad de Egipto porque te la cuenta. Antes no la sabías, porque para comunicarte con alguien en Egipto, pues imagínate. Ya, pero por ejemplo, si estás en China, ¿no? Porque no puedes... No, claro, si estás en China, no, porque te han bloqueado todo internet y no puedes hablar. Y en Cuba tampoco. O en Corea del Norte. Claro. O sea, es que hay que estar atentos. Bueno, pues chicas, Kino, muchísimas gracias por haber atendido a Agora Sol. Os deseamos muchísima suerte con la obra y os felicitamos por la labor que estáis haciendo, porque hay que sacar a relucir las cosas que han marcado para mal nuestra historia para que no se vuelvan a repetir. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros y a la lucha, a las barricadas. ¡Pa, pa! ¡Pues se acabó! ¡Anda ya! Voy a cantarte al cabo. ¡Vámonos, Manuel! Ahora que no nos oyen ellas, ¿cómo fue el proceso de selección de esas tres actrices? Pues la idea siempre fue que fueran actrices versátiles, en el sentido que sabíamos que iban a hacer varios personajes cada una, y luego que fueran actrices que tuvieran un pulso para la comedia, ¿no? Que fueran tres actrices que se manejaran en comedia y que... porque sabíamos que era comedia a lo que íbamos, el género que estábamos tratando. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a combinar con producción, ¿no? Pues, ¿qué te parece esta? ¿Qué te parece esta? Tal, la he visto, pues no la conozco, pues esta sí, pues esta puede ir bien, tal. Y bueno, esas cosas. Siempre acertar en un reparto es acertar en el 90% de la función. Yo es lo que tengo súper claro. Y que, porque bueno, tú puedes inventarte muchas cosas como director y puedes... y pues eso, puedes poner fuegos artificiales y puedes poner lo que quieras, pero realmente quien la energía de la función es la energía de los intérpretes. Y para mí eso es fundamental. Y una vez elegida, pues a mí me gusta mucho cuidar, pues eso, cuidar mucho. Yo tenía que cuidar mucho que una obra formada por 12 textos de 6 autores no fueran 12 obras distintas, sino una sola función. Y que también 3 actrices que tienen procedencias y formas de hacer absolutamente dispares tuvieran una homogeneización en la interpretación, ¿no? Y que todas estuvieran haciendo la misma función y que no estuvieran pues haciendo pues esos registros fuera del lugar, ¿no? Del espectáculo que estábamos diseñando. Pues Kino, muchísimas gracias por atender a Hora Sur. Gracias a ustedes. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Claudia González, buenas tardes. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Cuando hablé por primera vez con Otis Redding, me dijo: "Hey Phil, ¿cuánto hace que conoces a Omelet?". Yo sencillamente me reí, porque había dicho Omelet, que es tortilla, cuando ese no es su verdadero nombre, sino que es Ahmed. Así que le dije, unos 7 años, y me dijo, Omelette es simplemente demasiado, demasiado chico. Vaya si lo es, le contesté. Después de eso fui a Ahmed y le dije, ¿cuánto hace que conoces a Otis? Unos 3 años, me dijo. Ese chico, ya sabes, me llama Omelette y nadie quiere irle en sus sentimientos diciéndole que Ahmed es mi verdadero nombre. Otis no era el típico tío estúpido de color. Era un tío listo, que sabía de lo que iba. Si se hubiera enterado de mi verdadero nombre, se hubiera sentido fatal. El caso es que hablaba por teléfono con Jerry Wexler y le decía, ¿qué tal le va a Omelette? ¡Oh, de primera, chico! El pobre muchacho le siguió llamando Omelette durante toda su vida. Arms of mine, they are yearning Pues así era Otis. Esta historia la cuenta Phil Spector, músico y productor actualmente en prisión por asesinato. La cuenta sobre Redding y Ahmet Ertegun, fundador del Atlantic Records. Describe la figura entrañable de Redding, que no llegó a destacar en el escenario por el carisma de Ray Charles y sus composiciones no estuvieron al nivel de Marvin Gaye, pero sin embargo está considerado como uno de los grandes del soul por temas como este que estamos escuchando, con el que cautivó a la productora Stax en unas grabaciones que hizo casi por azar. Your tender lips to Fue con Stax, precisamente, con quien 4 años después daría a luz a uno de los mejores discos del soul, y lo digo con la boca grande. Incluía temas suyos y versiones de otros grandes temas de la historia de este género, y lo hacía apoyado por los incomparables Booker T and the MGs, que merecen mención aparte, así que escuchamos Green Onions. Oye, Claudia, a mí, no sé a ti, pero esta canción me transporta años atrás, ¿eh? A mí también. A nuestros tiempos jóvenes, porque aquí Claudia y yo pues somos amigas de hace ya, ¿cuántos años? Muchos. Muchos años A. Muchos años A, y esta era la sintonía de nuestro programa, ¿verdad? Green Onions. Green Onions era la sintonía del programa que teníamos en en otra emisora libre, y qué buenos recuerdos nos trae. ¿Y cómo era el programa, chicas? Yo no sé nada de eso. Era un magazine que en el que teníamos actualidad, teníamos viajes, teníamos cine, música, un poco de variedad. Una mezcla entre Agora Pulp y la sección de Clau en la persiana y por ahí un poquito este de lo mejor de vosotras mismas aquí Agora Sol. Bueno, no será para tanto. Pues si quieres continuamos, Claudia. Hablabas de Marvin Gaye, que muere con 44 años dramáticamente, asesinado por su padre. Luego, bueno, judicialmente creo que quedó resuelto que fue en defensa propia, pero bueno, sobre eso también hay mucho mito y se habla mucho de esa muerte dramática de Marvin Gaye, y tampoco fue nada agradable la muerte, ¿verdad?, de los 26 añitos de Otis Redding. Efectivamente, tampoco lo fue. Fue un accidente de tráfico a tan solo 3 días después de haber terminado de grabar su mayor éxito póstumo, Sitting on the Dock of the Bay, que escuchábamos al principio. El mismo año, Los Canarios, ese grupo que lidera nuestro querido Teddy Bautista, le dedicaba un disco entero, Requiem for a Soul, y con este Child nos despedimos hoy, eso sí, sin pagar derechos de autor. A tu salud, Teddy. Bueno, pues con este Child de Los Canarios te vamos a despedir, Claudia. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Despedimos Juke Joint, pero Claudia se queda unos pequeños minutitos con nosotros, que nos quedan 2 minutitos de Agora Pulp, no os mováis. María, que no tenemos a Edu con nosotros. Sí, porque Edu, al que conoceréis por 5 minutos con Edu, pues hoy no ha podido estar en este Agora Pulp y le vamos a echar la bronca porque tenía pendiente con nosotros el contarnos el día más feliz de su vida. Le está costando muchísimo, mira que ha contado cosas, pero eso le está costando. Pues nada, pero como sabéis que los últimos 5 minutos de Pulp los dedicamos al humor, pues hoy, bicheando en internet, nos hemos encontrado con un artículo del periodista José A. Pérez, que tiene un blog que se llama Mi Mesa Cojea, que es muy famoso, y que siempre se inventa 10 titulares que podrían sonar en el siguiente mes. ¿Qué os parece si leemos los que están previstos, según él, para marzo? Bueno, en exclusiva. Adelante, María. Vamos allá. 1. Un científico español descubre la cura del cáncer, pero le doblan el turno en el bar y no encuentra el momento de patentarla. 2. Cataluña entra en recesión, lo que provoca que la recesión sea cool. El otro día hablábamos, ¿verdad? En la persiana hablabais de Barcelona y de lo cool que es Barcelona. Y de la cooleidad de Barcelona, pues mira, recogiendo el guante. Ahí está. 3. Con motivo de su recorte presupuestario, TVE decide emitir todo en 4.3, lo que supone un ahorro de 400.000 billones de píxeles al año. 4. Público y La Gaceta se fusionan para evitar sus cierres, dando como resultado una reyerta con 62 muertos. Esta es mi favorita, chicos. Sería bizarro, ¿verdad? Como mínimo. 5. España se queda sin dinero para mandarle un mensaje a los mercados y le manda un WhatsApp, recibiendo como única respuesta una mierda con ojos. Ese es mi preferido, tengo que decirlo. Claudia sí. Nos ha descubierto que existen las mierdas con ojos, porque para María y para mí era... esta tarde me llega un WhatsApp, lo abro y es una mierda con ojos y digo, vaya, los mercados ya están ahí. Ahora se la voy a mandar a todo el mundo, que me ha hecho gracia. 6. La reforma laboral, esta es mi preferida. 6. La reforma laboral introduce la cláusula Schrödinger de manera que un trabajador pueda estar cotizando y no al mismo tiempo. Es el colmo de los colmos. 7. El médico de Alberto Contador recibe el Nobel de Química. No hay mal que por bien no venga, cabe decir aquí. 8. ETA entrega las armas en un cash converter y le dan 15 euros por ellas. Eso lo añades tú. 9. Investigadores del CERN descubren que si lanzas una partícula a través de una universidad española, aparece en Alemania. ¿Y cuál es la última, que tampoco está nada mal? La última es: Moody's rebaja la deuda española a la categoría de cheque gourmet. Oye, pues los hay de 2,50, ¿eh? No está nada mal. Pues con esta tontería. A ti ya me han salvado más de un cañeo esos cheques gourmet, ¿verdad? Sí. Tampoco hay que minusvalorarlos. Ya no los va a haber más, ¿eh? También te lo adelanto. Bueno, pues hasta aquí Agora Pool de este 17 de febrero. Un abrazo muy fuerte a Richie, que ha estado como siempre a los mandos. Un placer que hayáis estado al otro lado del ordenador, al otro lado de vuestros televisores en el canal 33. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. Hasta otra, chicos.